doscortadosproducciones.com. Hace frío en casa. Por algo será así. ¿Quién está ahogando? Muy bien, estamos escuchando de fondo el tema Frío, de Voltage. Quien es la banda, antes los habíamos escuchado haciendo Solo Quiero Tocar, ahora estamos escuchando Frío. Ya los tenemos en el piso a Alejo y a Agustín, batero y bajo respectivamente de la banda Voltage. Este trío que podría decirse de funk y de rock que inició en el año 2014. Ahora vamos a meternos de lleno con la génesis de la banda en sí. Primero preguntarles, chicos, primero buenas tardes, ya casi buenas tardes, noches. Casi buenas noches. Gracias por haber venido y comencemos de la siguiente manera. Voltage, el nombre de la banda, ya sugiere, ya de arrancada sugiere, digamos, una cosa te de... impone un poco de lo fuerza. Que va de la banda, exactamente, ¿no? Me imagino distorsión, amplis al palo, pero sin embargo, ¿por qué el nombre? Elección... De los artistas en situ, ¿no? De los integrantes de la banda. ¿Por qué Voltage? Es una historia media larga que viene hace un par de años. Que en realidad el nombre Voltage arrancó por un personaje. Es un personaje de la noche que se llama Richard Volta. Uh-huh. Que creo que lo tenemos cada uno de nosotros los fines de semana. Y empezó como Ricardo. Uh-huh. Un amigo que toma whisky todo el tiempo y se mama y se pone mal, pesado. Ricardo. Richard, ya pasó a ser Richard, ya un poco como un nivel. Y salió en Richard Volta. Y quedó y se pegó por todos lados. Y la historia era poner de Volta a la banda, pero por la fuerza y la electricidad y todo eso, Voltage salió. Voltage terminó siendo. Así, grabado. Hablas de que viene hace varios años, lo que significa que la banda se forma en el 2014, pero ustedes ya venían tocando desde antes en otro formato. Y sí. Ustedes ya venían tocando. Todos los tres integrantes veníamos tocando antes en distintos lados. En distintos lados y se llegan a. Se juntan en el 2014. Yo con Franco, que es el cantante, uh-huh. Somos amigos de chicos del barrio. Él tenía su banda que se llamaba Coronado y yo vengo tocando con la vieja Bis. La vieja La Bis. Plata. Ya hace 10 años. Entonces yo siempre como bajista le hacía ponerle. Cuando le faltaba el bajista le hacía el show, o le sacaba los temas, lo cubría, ¿viste? Se separa Coronados. Y yo venía tocando con la vieja Bis nada más. Hasta que me agarré y me dice, che, Ale, tengo ganas de hacer el proyecto este, con los temas de Coronados, reformarlos y temas nuevos. ¿Listo? Sí. Y nos empezamos a juntar de a dos y a empezar a componer, a hacerlos y después lo grabamos. Fuimos a grabarlo con un batero al estudio, no teníamos batero todavía en ese instante. Uh-huh. Fuimos a New Song, que lo grabamos con Facu Lizondo y ahí él nos grabó la batería, nos hizo la grabación y todo. Y salimos a tocar... A buscar bateros, así. ¿Cuánto tiempo de ensayo hubo hasta que llegaron a grabar el CD? Hubo, por lo que me decís, relativamente poco, pues si se poco. Forman, no, yo ya me sabía los temas algunos. Ah, mira. Que los fui reformando igual a mi manera. Y los demás que compusimos estuvimos varios meses. Creo que 6-7 meses estuvimos. Para grabar. Para grabar. Fuimos y grabamos de una. ¿Y cómo llegás, Agustín, vos a la banda? El año, bueno, en 2014 yo estaba tocando con Ovejero. Me llamó José Tedesco, empezó el integrante que fue, bueno... ¿Integrante Guasones? Sí, y toqué 2 años con él, bueno, y ya en el último tiempo decidimos separarnos. Y bueno, viste esas cosas de decir, bueno, ya está, me parece que por hoy ya dejo de tocar, viste, y... ¿Llegaste a replantearte, salirte de la música? Me replanteé eso, sí, desarmé la batería, viste... Y llegó un momento que pasó una semana, me sentía raro, como que me faltaba algo. Y de a poco fui armándola de nuevo, de a poco, me duró una semana. O sea, la separación con el instrumento, fue corto. Y pero lo muy llamó caótica, baterista, ¿eh? Muy caótica la semana seguramente. Sí, no, el, proceso de, el proceso de desarmarla es como sí, dije, dejar pero, partir a alguien. Sí, claro, tal cual. Y la verdad que me sentía raro, muy raro. Y bueno, comencé a... armarla de nuevo, empecé a estudiar de nuevo y bueno, en ese interín, así, hablando con el Turco, que es el cantante de La Medianera, me dice, mira, hay unos chicos que están buscando batero, es un trío de rock. Ah, bueno, a ver, pasame el disco. Bueno, escucho el disco, me gustaron los temas. Me gustaron bien, ¿eh? Y cuando los conozco a los chicos en el primer ensayo, me gustó más todavía. La verdad que estar con ellos fue algo, un plus más del disco, ¿viste? Lo noté mejor, me sentía mucho mejor. Claro, aparte de insertarte en una banda que ya se conocían, que había una relación, ¿viste? Y vos venís de cero, claro, a insertarte en eso. Claro, y otro estilo también, ¿eh? También. Yo venía tocando... rock and roll básico, era eso lo que hacíamos. Sí. Era más un baterista de acompañar a los guitarristas que había. Y ahora te pasaste a un formato más trío, poderoso. Claro, que por ahí cada uno tiene su lugar para tocar. Sí. Y bueno, aparte de ser un trío de por ahí uno de tratar de ser lo más creativo posible, también es muy cancionero. Me gusta la banda, me gusta estar. Sí. Es lindo. Contentos. ¿Los tres son oriundos de la ciudad de La Plata? Sí. Son los tres oriundos de la ciudad de La Plata. Los tres oriundos de la ciudad de La Plata. Ahora, Voltaje se forma en 2014. No hay mucho tiempo hasta llegar a grabar. ¿Se acuerdan cuál fue la primera presentación en vivo que haya tenido la banda como Voltaje? ¿En dónde y cuándo? ¿Se acuerdan ya? Sí. Fue en el Varieté. En el viejo Varieté. ¿Cuando todavía era el Varieté o mi pasado me condena? No. Seguía siendo. Seguía el Varieté. No. Pero, no sé si lo conocen, el Varieté es... una experiencia, mirá, ahí está. No, estuvo lindo, pero fue muy... particular. Sí, no nos vamos a olvidar nunca más. Sumamente particular. Encima con un amigo con el batero de La Vieja Visa habíamos tocado, porque no teníamos batero. En ese momento, claro. Pero salió la fecha, nos invitaron y queríamos tocar y bueno, Gaby, ¿no? Sacó los temas y fue una locura. ¿Ya estaba el disco grabado para ese momento o estaban en el proceso? Estaba en el proceso. El proceso de grabarse estaba todavía. El proceso de grabación y todo. Sí. ¿Cuál es el primer recital que te incorporas vos, Agustín, a la banda? La primera fecha que hicimos fue Rey Lagarto. Sí, en Rey Lagarto. Febrero 2015. Uh-huh. Sí, tengo poco show con los chicos, todos dentro de todo, pero este año ya, claro, tal cual. Sí, Rey Lagarto fue y de a poco, bueno, estamos tocando una vez por mes, estamos tocando acá, salimos las fechas que no salen acá, por ahí tratamos de tocar todos los fines de semana, en lo posible, pero tratamos de ir a los pueblos, viste, estuvimos en Rauch, estuvimos en... Eso mismo le iba a decir, el fin de semana pasado estuvieron en Rauch. En Rauch. Así es. ¿Eso cómo llega esa fecha? ¿Llega por el interés de probar un nuevo público, por una banda amiga que les dice, vénganse para acá, que hay un palo rockero que puede un estar interesante? Un amigo que es de Rauch nos dijo para... previo a esto habíamos ido a San Miguel del Monte, por un contacto de Pablo Migliore. Sí, ya habíamos tocado, dos veces tocamos San Miguel. Re lindo, la verdad, la gente. Sí, espectacular. Sí, se copa. Hay mucha diferencia entre usted, experiencia del artista que está arriba del escenario. Diferencia entre el público platense y el público más del interior de la provincia. ¿Hay alguna diferencia? No mejor ni peor, diferencia, ¿no? En cómo vive un recital de rock, porque acá en La Plata hay un circuito, ¿no? Hay bandas, bares, como mencionaban. Hay mil bandas acá, tenés... mil recitales para ir por fin de semana. Allá en los pueblos la gente como que se convoca. A veces, claro, a veces te da más, te presta más atención, digamos. Como que la primera vez que tocamos en San Miguel, bien, tranca. Y bueno, saludamos entre todos, hay gente que te invita a comer asado, te invita a la casa, la próxima vez. Claro, bueno, muy humilde, sí, muy, sí, ¿viste? La verdad que... Y ya la segunda vez llegamos y ya había un par de chicas que toquen este, toquen el otro, ya sabían los temas. Rarísimo, ¿viste? O sea, ellos no dejan tener noción de lo que por ahí acá, por haber tanto circuito, se pierde, que es del hecho de una banda tocando en vivo. Claro. Que no se pierde eso. No, ahora, no se pierde. Me hablabas del proceso, los quiero llevar al terreno de la grabación. Bien. Que generalmente es cuando dar un paso por lo que implica en todo tipo de gastos, no hablo solo económico, ¿no? El esfuerzo que se pone para hacer un disco. Ya es como algo definitorio, estás dando el paso para empezar a encarar... Sí. Yo no sé particularmente, en el caso de ustedes, lo pregunto siempre para conocer un poco más a la persona detrás del músico, ¿no? ¿Se vive de la música? O sea, ¿hay que bancarse con otro tipo de cosas? Muchas veces, lamentablemente, hay que bancarla de otros lugares. Es todo sustentable por nosotros mismos. Por ustedes mismos, encima. Así, la poca plata que ganamos los fines de semana la guardamos para sacar discos, para algún volante. La idea es... ir invirtiendo, ir de a poquito, pero sí, vivimos de nuestros trabajos. Totalmente aparte. Totalmente gestionado. Sí, autogestionado. Sí, siempre. Mencionaban recién Rey Lagarto, mencionaban el viejo Varieté. Lugares para tocar rock. Ciclos para tocar rock del estilo que ustedes hacen, porque nos alejamos del rock por ahí más. Esto no es rock alternativo, si se fijan lo que estamos escuchando de fondo, no es netamente lo que hoy suena como rock alternativo, no es indie, es más un palo más rockero, más visceral. Tiene como influencias, me hace acordar un poco, desde mi humilde opinión, ¿no? Sí. Un poco por Divididos, podría haber incluso influencias del. Internacionales. Por eso ahora paso a preguntarles influencias de cada uno como músico. En el caso primero de Agustín como batero. Como batero y como músico. Influencias de Agustín. Me gusta. Bueno, bateristas. Nombraste Divididos. Creo que todos los que han pasado tienen su característica principal. No sé, por ahí Federico Gil Solá, el primer baterista. Tipo que siente la música. Lo he visto tocar frente a un escenario en Caetano, me acuerdo. Y te das cuenta que el tipo siente mucho la música, la verdad que... Después Araujo también es otro batero que más baterista de cabeza, de estudio. Académico. Sí, tal cual. Sí, se nota mucho eso. Y Catré es un batero de rock, que obviamente con mucha técnica, pero meten cosas increíbles, la verdad que... Cada lugar que tienen un trío, muy bueno, sí, sí. Y aparte no se han resentido, como decís vos, pierden un baterista, meten el otro y son todos de nivel... ¿No? Sí, sí, sí, la verdad que me impresiona verlo. Hay un baterista nuevo que se llama Gabriel Pedernera, que es el baterista de Lucas Ativa. Mirá. Me gusta mucho, mucho. La verdad que tiene los arreglos que mete, la verdad que están. Es como que decís, ahora viene esto y viene eso y viene bárbaro, le queda increíble lo que toca. Después, batero de afuera, ayer estábamos en el ensayo escuchando a Chad Smith, el batero de los Red Hot. Increíble. La verdad que pareciera, no solo yo creo que deben estudiar el instrumento, pero tienen mucha onda. Cuando vienes en bandas yankee de afuera también, lo he visto a John Mayer, el batero también, vino John Mayer, lo fui a ver en Luna Park y me ha encantado. El yankee siente mucho la música y se nota mucho, sí, sí. Okay. Batero de afuera hay que escuchar, sí, sí, la verdad que Steve Jordan, baterista de Clapton, bueno, es un sesionista, pero escucho mucho eso, sí, sí. Son gente con mucho groove, con mucha onda tiene. Que es importantísimo para tocar. Sí, tener onda la verdad que está bueno. Bueno, el caso del baterista de Clapton viene encima del palo de la mucha música afroamericana. Tocar con muchos afroamericanos le viene de ahí también ese, claro, esa onda, ¿no? Sí, yo creo que aparte lo llaman a ellos por eso, ¿viste? Ponerle Clapton en un nivel increíble. Bueno, no solamente está Steve Jordan, hay muchos bateros que van pasando. Depende de, también ya, imagínate el rango musical que debe tener Clapton para decir, bueno... Este año, estos tres años, me voy a dedicar a componer más el blues. En este año, un poco más para el rock. Y van llamando diferentes bateristas que por ahí pasan tres bateros en un disco. Tal cual. Lindo, la verdad que es bueno. Y en el caso de Alejo, como bajista, porque aparte, Agustín mencionó en su gran mayoría músicos nacionales, que eso está bueno. ¿En tu caso, Alejo? En mi caso, el primer bajista que escuché fue internacional, que fue el bajista de los Red Hot. Sí. Como bajista, o sea, como instrumento, como el sonido que le logra sacar el flaco es increíble y me sacó la cabeza, o sea, empecé a descubrirlo, nada que ver, empecé a tocar y trataba de sacar y viste y no podía y hasta que bueno, empecé, pero aprendí mucho de él. Y de acá nacional Divididos. Arnedo. Soy muy fanático de Arnedo, sí, Arnedo. Sí. Bueno, probablemente me encanta mejores. Sí, los mejores. Después me gusta mucho el funk y también mucho groove. Hay mil bajistas internacionales que son muy buenos. Me gustan muchos bajistas de La Plata también. Bajistas de acá de la movida local. Sí, me gusta verlo. Me gusta ir a ver bajistas y ver la banda y ver cómo sienten. Y el bajista de Gol es muy bueno. Hay mucha polenta por él. Pero sí, esos dos pilares, Arnedo y Flea, son como muy... que me marcaron... Las mayores influencias. Sí, sí. Ahora, lo llevo al terreno de su música. Porque hablamos de las influencias, pero ahora vamos a lo que hace Voltaje. Estamos escuchando las letras. ¿Labor del cantante o acá bajo y batería participan en la parte de composición de las letras también? No, eso recae en el cantante. En el cantante, sí, este disco todo el cantante. Las letras y la mayoría de la música, de las melodías, es del cantante. Sí, ya sí. Venía con su historia. Con la historia de la otra banda. Claro. Yo hice la participación del bajo. Solamente el tema 2, sencillez, porque compuse el riff. Pero después. Todo el cantante. Ahora nos vamos, cerramos lo de la banda y nos vamos al futuro de la banda, que es que dentro de poquito a mediados de este mes se van a estar presentando en Hispano. En Hispano. Tocando junto a otra banda que no recuerdo el nombre en este momento, pero Vanacara se llama. Exacto. ¿Podemos repetirlo? Vanacara. Vanacara. Van a estar tocando el 12 de junio. Tocar acá en la ciudad de La Plata. Les pregunto a ustedes del el tiempo que lleva transcurrido la banda. ¿Es fácil lograr una hermandad en el género que ustedes curten? Porque, insistía, no es rock alternativo, no es indie, que es lo que más abunda, las fechas se llenan. Nos vamos a un palo más rockero, más hard rock si se quiere. Y a medida que vas investigando, por ahí no son tantas bandas. Hay, pero no tantas. ¿Es fácil conseguir, por ejemplo, un ciclo? Supongamos, no sé, Pura Vida, si han tocado o planean tocar. ¿Armar un ciclo para tocar con bandas del mismo palo? ¿O se complica y tienen que terminar con bandas diferentes, digamos? Pura Vida es un buen lugar, a mí me encanta para tocar. Y siempre se presta para bandas de rock. Pero hay muchas bandas. Género trío, rock, hay un montón. La verdad que nosotros hemos tocado con géneros totalmente distintos. Claro, para hablar de, digamos, de lo que genera al género. Claro. No se complica tanto. Ha sido fácil tocar con, sí. Sacando Pura Vida, porque recién me mencionabas, sin poner en decir que no prefiero este y no al otro. ¿Lugar para tocar acá en La Plata? Vamos a probar el 12. Por ahí se lleva una sorpresa, ¿le tienen fe? Hispano. Nos gusta el sonido de Hispano, está muy lindo. Sí, buen lugar, sí. Yo cuando he tocado con Ovejero, las mejores fechas se dieron en Hispano. Ahí sí. En Hispano. Y a nivel ambiente y sonido me parece que es lo más cómodo para un músico. Sí. Y por último, para cerrar y conocer un poco más, Alejo y Agustín fuera del rol de bajista y batero. Un ping-pong muy rápido apelando a la honestidad de lo que... Tal cual, la honestidad, ni más ni menos. Agustín, última película que hayas visto. No me acuerdo. No te acuerdas de qué género era ni siquiera. ¿O no la me acuerdo de género, nada, no me acuerdo. No soy de ver películas. ¿No sos de ver películas? No. La última canción que hayas escuchado, no vale decir de voltaje. La última canción que hayas escuchado por propia voluntad. En la radio, en el MP3, en el celular, lo que haya sido. La última canción que hayas escuchado. Porque la querías poner, la querías escuchar. Ayer escuché Támesis, una banda que me mostraron los chicos que son de Capital. En sí, los temas no me acuerdo, pero escuché esa banda. Támesis. Banda Nacional. Banda Nacional, así es. Alejo, última película que hayas visto. Me acuerdo porque la vi antes de ayer. Benjamin Button. Por segunda vez. Benjamin Button. Sí. ¿Sos fanático del cine? Sí, tengo... Miro muchas películas, tengo más de 3.000 películas. ¿Del palo de los rockeros? ¿Han visto? ¿Les gusta ver películas del palo de los rockeros? Sí. Entre Ray Charles. De Ray Charles, por ejemplo. Gran película. Última canción que haya escuchado, Alejo, pero por motus propio, la misma pregunta. Porque vos decías, puede ser cualquier género, hasta podés sorprenderme. Tenías que escuchar esa canción. Necesitabas escuchar esa canción y la pusiste. Spaghetti Rock. Spaghetti Rock de Divididos. La última que escuché hoy. ¿La sueles escuchar muy seguido? Sí. O sea, es un tema que me gusta. Es como un lado te más sentás, sencillo. Viste, estás en un momento y decís... Para cada momento hay un tema. Claro, es un tema, mí es así. Tema sensible, pero no cae en el golpe bajo. Sí, claro. Exactamente. De ahí la escuchás, te quedas pensando, viste, pero... Te deja pensando, por lo menos he escuchado varias veces. Ahora, y para despedirnos de esta manera, repetimos. El 12 de junio hay una fecha en Hispano Arte Bar donde va a estar tocando Voltaje. Tenemos un Bandcamp donde pueden escuchar la música que hacen los chicos. Claro. De hecho, más que generosamente, y esto está bueno recalcarlo, tengo aquí en el estudio en mis manos dos discos que nos han traído gentilmente, sí, de lo cual les agradecemos un montón porque sabemos el esfuerzo que les lleva a ustedes también. Y por último, un Facebook para cualquiera que esté interesado en no solo escuchar la música, sino para seguir y estar al tanto de las fechas que vaya teniendo la banda. Voltaje, banda. Voltaje, banda en Facebook, sale. Ahí publicamos todo así. Sin más, chicos, primero les agradezco mucho por haber venido. Muchas gracias. No, ustedes. Repito nuevamente, 12 de junio. ¿Hay alguna fecha próxima además del 12 de junio o por ahora no? No, porque no, ahora planeamos esa. Por ahora lo hacemos esa. 12 de junio, 11 horas puntual. 11 horas puntual. Queremos tratar de mantener un poco eso, pero viste que siempre se cuesta, es difícil, ¿eh? Pero sí, bueno, sí. Tratamos siempre, que si hacemos los volantes o toda la publicidad por Facebook, 11 horas puntual. Puntual. 11 horas puntual el 12 de junio en Hispano Arte Bar, 51... Esquina 4. Así es. Sin más, chicos, les agradezco nuevamente por haber venido. El gesto del disco dice todo, habla de la generosidad, de la humildad de los músicos, que a veces lamentablemente el palo de los artistas quizás no abunda, pero en estos casos te renueva la fe decir que hay una cuestión de retroalimentación y se lo agradece. Se lo digo con el conocimiento de causa que a veces es como todo, ¿no? Somos seres humanos, más allá de lo que hagamos. Les agradezco por haber venido. Y nos vamos a ir. Quiero que sigamos escuchando, pero ahora en primer plano, este tema que es Frío de Voltaje, pero ahora escucharlo en primer plano para saber un poco más. Y si les gustó, entren al Bandcamp, o mejor, más que nada, ir a verlos en vivo el 12 de junio. Gente, seguimos con Humo en Venus y seguimos a, nos acercamos ya a la última media hora del programa. Quédense que tenemos lo que está para hacer mañana y un par de cositas más que les pueden interesar. Vamos con Frío de Voltaje y sigo Humo en Venus. Hace frío en casa. Está ahogando la hoguera. Las imágenes me van a matar. mente hoy. Voy a preguntar. Solamente hoy voy a preguntar. ¿Dónde fuiste a parar? Lo demás no es igual. En Facebook y en Twitter como Dos Cortados Producciones.